paciencia. 6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años, se dice pronto. Nos resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor. Por su cuna. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 1 de agosto. El delegado de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, ha dado a conocer la planificación de las principales obras que se van a ejecutar durante los próximos meses. A través del plan de cooperación se realizarán en este mes de agosto los trabajos de mejora de la ordenación y pavimentación en la avenida Juan de la Rosa. También durante las próximas semanas se llevarán a cabo los trabajos de mejoras en equipamientos deportivos y la actuación en el vertedero de Las Pedrizas. Además, desde el área de urbanismo se anuncia el inicio de los trabajos de pavimentación en la Plaza de las Palmeras y la finalización de los trabajos ejecutados en el antiguo mercado de abastos y en la zona de Los Pinitos. El delegado de urbanismo ha ofrecido esta información durante la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de julio. Bueno, empiezo adelantando un poco la planificación que hay de obras de cierta entidad. Decía la compañera, está dando cuenta de que el plan de cooperación ya se ha firmado con la Diputación Provincial. Este plan tiene 3 obras proyectadas. Ella ha dado cuenta del personal y de los gastos que van a llevar estas obras. Por dar un poco de calendarización, decir que de las 3 obras, como bien saben ustedes, está la adecuación de la calle Curtidores, la puesta en valor de la plaza del Petaquero y la ordenación de los aparcamientos también de la avenida Juan de la Rosa. De estas 3 obras vamos a iniciar de manera inminente la de avenida Juan de la Rosa. Ya se está montando el expediente para la adquisición de materiales y las ofertas de contratación, y las otras 2, tanto las de Curtidores, que estamos condicionados por las autorizaciones y por la demolición del centro de transformación de Endesa, que todavía no ha culminado los trabajos de traslado de la maquinaria interior. De igual manera que la otra obra, que es la Plaza del Petaquero, que en el desarrollo de la obra nos podemos ver en medio de la feria, vamos a preverlas para después de la celebración de la feria, de manera que ocasionemos las menos molestias posibles. También en relación a obras importantes también e inminente, ayer mismo se adjudicó la obra correspondiente a las mejoras de equipamiento deportivo, que como ustedes bien saben corresponde a una subvención de la Junta de Andalucía, en la que Diputación Provincial también pone la otra parte. Estamos hablando de 22.500 euros por cada una de las partes. Esa obra se adjudicó ayer y esta semana se espera que empiecen a hacer los trabajos de el plan de seguridad y salud y empezar con los replanteos de la obra, con un plazo de ejecución previsto de 1 mes. También, por darle, ya que estoy adelantando previsión, tenemos ya la subvención de la que estábamos pendientes y que la Diputación Provincial, a través de Presidencia, había dado al Ayuntamiento de Ubrique para la recuperación del vertedero de Las Pedrizas. Ya ha llegado la subvención y la adjudicación será de manera inmediata también. También contamos con la subvención de la Plaza de las Palmeras para la pavimentación de la Plaza de las Palmeras. Solamente estamos a expensas de una reunión con los vecinos para darle cuenta de los trabajos que se van a hacer allí. De igual manera, también se están terminando, de hecho, una de ellas ya se ha acabado, son las casetas, son realmente se llaman casetas, que están aledañas a los centros de transformación y que la compañía suministradora de luz ha exigido al ayuntamiento para que pudiera haber feria en Ubrique. Hacía tiempo que había una demanda por parte de Endesa para que se adaptaran los equipos de suministro eventual, y es una inversión importante a la que la Diputación Provincial ha colaborado con 36.000 euros. También la línea de calendario, habíamos informado que la obra de Profea que estaba pendiente era la del mercado de abasto. La fecha prevista era que terminara entre junio y julio, había informado yo en este pleno, y efectivamente la idea es que se termine todo lo que estaba incluido en proyecto para esta semana. Lo único que queda pendiente es la insonorización del local destinado a la Peña Flamenca, que no estaba incluido en proyecto y que hay que hacerlo de manera externa, digamos, al desarrollo del proyecto aprobado por Profea. Respecto a obras que tenemos actualmente con planes de empleo, se continúan con la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de accesibilidad dentro del viario local. Con la mejora de edificios municipales, actualmente se está ya terminando la cubrición de las tanatosalas de cementerio y se va a mejorar también el acerado. Se sigue trabajando en el yacimiento de Ocuri con el adecentamiento del propio yacimiento, así como con la terminación de la caseta de apero y del vigilante del yacimiento. La obra de Pinito y calle Santa Isabel está previsto que se abra al tráfico a finales de la semana que viene. Se da con eso la cumplimiento a la idea que había de no meternos en el mes de agosto con aquella obra abierta. Quiero recordar que no solamente se ha terminado la bajada de Pinito, que ya se hizo con una obra anterior, sino además se ha hecho, como digo, la bajada de Pinito hasta la calle Jesús y la calle Santa Isabel, que no se había mejorado nunca. Se ha cambiado el abastecimiento, saneamiento y la pavimentación de las dos calles. En sesión plenaria, la delegada de Asuntos Sociales ha informado sobre la participación de menores de nuestra localidad en dos campamentos de verano ofertados por la Diputación de Cádiz. Por un lado, 5 menores de entre 8 y 14 años pertenecientes al programa de familia podrán disfrutar del campamento de verano multiaventura en Alcalá de los Gazules. También durante este fin de semana, 2 adolescentes de nuestra localidad participarán en el campamento organizado por el Centro de Educación Ambiental Coto de la Isleta del Puerto de Santa María. Isabel María Bazán, asimismo, ha dado cuenta de las principales actuaciones llevadas a cabo por la policía local, desde cuya jefatura se han efectuado durante el pasado mes 320 servicios, y también ha informado que durante este mes de agosto los usuarios del Economato Social y Solidario serán atendidos en el Ayuntamiento de Ubrique. Empezaré informando por el Departamento de Servicios Sociales. Decir que, como años anteriores, los talleres de verano de la Ludoteca Gamonín se están haciendo, que en colaboración con el Patronato Municipal de Deporte, y que han estado incluidos todos los niños de 3 a 12 años de edad, distribuidos en distintos grupos, que se llevan a cabo las actividades tanto en el Francisco Fatou como en el complejo deportivo, y que se han desarrollado las actividades tanto deportivas como lucroeducativas en dos talleres quincenales, del 26 al 14 de julio y del 17 al 28 de julio. Han participado un total de 75 menores, y la clausura se hará de los talleres el 1 de septiembre, que consistirá en una jornada de convivencia con juegos en la piscina municipal. Comentar también que se ha hecho un encuentro de convivencia de ludotecas, en este caso de la provincia de Cádiz, en Zara de la Sierra, el viernes 30 de junio, como clausura de los talleres de invierno de la ludoteca. Participaron un total de 40 personas de nuestra localidad, bueno, y se pasaron un día importante en compañía de toda la ludoteca de la Sierra de Cádiz, como Grazalema, El Bosque, Alcalá del Valle, Olvera, Algodonales, y en el que hubo un total de unos 300 participantes. Como todos los años, el campamento de verano para menores perteneciente al programa de familia ofertado gratuitamente por la Diputación de Cádiz. En este caso, el primer campamento llamado Multiaventura para menores con edades comprendidas de 8 a 14 años en la Hacienda Barriche, en Alcalá de los Gazules, que será del 14 al 20 de agosto de 2017. En este año, en esta vez, van a participar por parte del Ayuntamiento, por parte del programa de familia, 5 menores. Hay otro campamento que es para adolescentes, dirigido a menores con edades comprendidas entre 14 y 17 años, que se realizarán durante los días 4, 5, 6 de agosto en el Centro de Educación Ambiental Coto de la Isleta, en el Puerto de Santa María, en el que disfrutarán 2 menores también de la localidad de Ubrique. Todos los campamentos, así como el traslado de ida y vuelta, está cubierto económicamente por la Diputación de Cádiz. Decir también que el día 18 de julio ha finalizado el plazo de la solicitud de programa de gratuidad escolar para el curso 2017-2018, que hemos tenido un total de 42 solicitudes, 37 correspondientes al alumnado de infantil y primaria y 7 correspondientes al alumnado de secundaria. Respecto al programa de formación básica para usuarios de servicios sociales, se está llevando a cabo y el pasado 20 de junio se clausuraron los dos primeros grupos que corresponden a un perfil con cargas familiares. Finalmente, los 14 participantes ya han recibido la contraprestación económica y está vinculada a la participación en el curso junto con el diploma acreditativo. En la mañana del 27 de junio se pusieron en marcha los dos grupos que faltan y culminaron su formación el día 1 de agosto. Los cursos se están impartiendo en el Centro de Formación Siete Villas, en la Escuela de Adultos, siendo la formadora la psicóloga contratada a través del programa de empleo joven del Ayuntamiento de Ubrique. También queríamos comentar que excepcionalmente durante el mes de agosto Cáritas cierra en este caso el economato y por parte de servicios sociales de este ayuntamiento nos haremos cargo de todos los usuarios que van en este caso a Cáritas. Durante el mes de agosto servicios sociales nos haremos cargo. Con respecto a policía, decir que en el periodo reseñado en el mes de julio, no ha terminado aún, tenemos 320 servicios, policía comprendidos entre seguridad ciudadana, 35 servicios, el tráfico, 94 servicios, en establecimientos y venta ambulante, 18 servicios, 11 en trámites judiciales, en trámites administrativos, 48, y resaltar que han sido retiradas 24 ciclomotores de los depósitos municipales para el desguace, que bueno, había muchísimos ciclomotores en los depósitos municipales. Bueno, poco a poco en nuestro empeño en retirar tanto las motos como los coches que se puedan retirar. También decir que por parte del oficial jefe de la policía, el pasado 6 de julio, se realizó una jornada formativa sobre los datos relativos a la aprehensión de sustancias estupefacientes en la subdelegación del Gobierno de Cádiz. Y como reseña con respecto al trabajo que se hace por el Departamento de la Policía realizado con los pintores y con tráfico, voy a hacer reseña de algunas cosas que se han estado haciendo. Repintar, por ejemplo, el bordillo de amarillo en la puerta del estanco del Paseo del Prado. Esto yo creo que es importante también. Suprimir zona de carga y descarga en la calle Jesús, en la que se han ganado dos aparcamientos. Repintar zona de no estacionar en el Caldereto y estacionamiento. Pintar reservado de minusválido en Marcos León López. Repintar bordillo en calle Santa Rosalía. Pintar bordillo amarillo en calle en Baja Solimán. Bueno, como esto es un montón de trabajos realizados que se hacen durante el mes de julio por parte de la policía de tráfico. Y con reseña a los colegios, decir que estamos trabajando, tenemos hecho el planning para todo el mes de julio, todo el mes de agosto, para trabajar en todas las obras que queremos hacer en los distintos colegios, y decir que bueno, que hemos empezado por el Fernando Gavilán y por el Benafelí, y ya en el Fernando Gavilán, como recordaréis, había una cancela, bueno, que se había roto algunas veces, pero además el peligro que había era que bueno, pues en esta cancela de nunca, si hubiera en algún momento que hubiera tenido que entrar un coche bombero, bueno, pues era imposible. Bueno, pues esta cancela se ha puesto una cancela nueva con la suficiente espacio como para que pueda pasar cualquier equipo de bomberos o cualquier personal con un coche especial de urgencia. Seguimos trabajando ahora mismo en el Benafeliz, bueno, y ya en el próximo pleno de septiembre os daremos cuenta de todas las obras que se han realizado con respecto a los colegios. Por su parte, el delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, ha dado cuenta en sesión plenaria de los actos culturales celebrados en la localidad durante las últimas semanas. Asimismo, entre otros asuntos, ha felicitado al pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera por su participación como artista invitado en una exposición en Bélgica, donde Rodríguez Agüera ha actuado además como embajador de Ubrique. Empezar por el área de Cultura, en el cual hace ya varias semanas en la cual pues se hizo el fallo del segundo concurso de fotografía Ciudad Romana de Ocuri, en el cual pues el primer premio fue para Pedro Sánchez, el segundo para Manuel Canto y el tercero para Miguel Ángel Ardóñez, y el jurado pues estuvo compuesto pues Luis Guerrero, arqueólogo, Jesús Rodríguez, fotógrafo, y Víctor Carrasco, técnico en imagen y sonido. Desde aquí agradecer al jurado por lo complicado que lo tuvo y sobre todo por todo lo que nos prestamos con ellos, y ellos suelen colaborar con nosotros a la hora de dar este fallo a este concurso, y darle la enhorabuena a todos los premiados y a todos los participantes, que gracias a ellos pues prepararemos el calendario 2018. También pasó hace ya bastantes días el concierto de Trooper Swing Band, en el cual pues en el jardín pues todos los allí presentes pasaron una noche bastante buena, y de telonero pues tuvimos y fueron acompañados por el aula de rock de la Escuela Municipal de Música. Una semana después de ese concierto, gracias al Planea 2017 de la Diputación Provincial, pues también tuvimos la suerte de poder disfrutar aquí en Ubrique el concierto de Monkey Python, un concierto en el cual pues fue directamente encargado de versionar lo que es música de los 70, de los 80, de los 90. También hace un par de semanas, a través de Arte Ego Teatro, pues se pudo realizar la noche poética, una noche poética que todos los que estuvieron allí presentes pues me comentan que fue totalmente espectacular, y darle desde aquí pues la enhorabuena a Diego Borrego por todo el trabajo que viene realizando. También tuvimos la posibilidad de disfrutar en el yacimiento arqueológico de Ocuri la obra de teatro El Perro, en el cual pues Chico García pues es lo que viene realizando aquí en Ubrique, cada vez que viene a hacernos una obra de teatro pues nos hace pasar un rato inolvidable, y sobre todo en el centro, en este caso en el foro de nuestro yacimiento arqueológico, que es un sitio totalmente espectacular. También se inauguró la exposición de alumnos de Celia Pai, que todos los pintores que vienen trabajando con ella durante todo el año en los talleres que implante, pues nos están dando su fruto, y estamos viendo toda la progresión y la calidad que atesoran todos estos pintores. Las tenemos actualmente en el San Juan de Letrán. También desde aquí darle la enhorabuena a Antonio Rodríguez Agüera por esa exposición que ha tenido en Bélgica, en este caso en la ciudad de Lovaina, en el cual pues se desplazó acompañado con Ramírez, y estuvo pues la verdad muy muy contento, la atención fue espectacular, y todos los que allí estuvieron presentes, algunos lo pudimos disfrutar a través de redes sociales, pues vieron la valía y toda la calidad que él suele exponer. En este caso pues fueron 15 cuadros los que todas las personas de Bélgica pues pudieron disfrutar de él. Se presentó también estos días atrás el séptimo concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyo, en el cual un concurso que ya da, debido a la envergadura que tiene, de esos 18 premios, más de 10.000 euros de montante total económico, pues nos hace ser uno de los concursos más fuertes a nivel de España. Tendremos la posibilidad de disfrutarlo el próximo 2 de septiembre. Agradecer a todas esas empresas que colaboran y nos hacen poder realizar este concurso de pintura. Esperemos superar la cifra de esos 100 pintores que estuvieron el año pasado en nuestro querido casco antiguo y nos hicieron pues ese día tan tan especial como es lo que vienen realizando años anteriores. Venimos trabajando para en el mes de agosto, el día 18 y 25 de agosto, volver a tener ese festival de música de los grupos ubriqueños, que el año pasado pues dimos el pistoletazo de salida y tuvo una aceptación más que considerable, y ya pues nos hemos puesto en contacto con esos grupos ubriqueños para así poder realizar este segundo festival de música de estos grupos ubriqueños. Nos trasladamos a la delegación de festejo, en el cual pues estamos inmersos en lo que es la gestión de la feria 2017. También tenemos presupuesto y se cerrará en breve lo que es las luces este año de la feria. Hemos tenido también varias reuniones con la delegación feriante de la provincia de Cádiz para hacer las atracciones que nos hacen a todos estos pequeños y mayores disfrutar en los días de feria. Pues también lo tenemos para ultimar en estos días el convenio que se viene realizando con la delegación. Tres empresarios turinos lo hemos tenido también en el ayuntamiento, y hemos estado tratando con ellos para presentarnos distintos carteles y distintas propuestas de cara a la feria 2017. Esperemos también que pronto salga a la luz el cartel de nuestra feria 2017. Y para finalizar, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que continúan a la venta las entradas para poder asistir el próximo sábado 9 de septiembre al concierto que ofrecerá la cantante malagueña Vanessa Martín en la Plaza de Toros de Ubrique dentro de la gira Munay. Las entradas tienen un precio de 22 euros para la grada y 28 euros en el ruedo, y se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo y a través de Ticketmaster. Destacando esta última cuestión, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.